Buenas tardes, y ya estamos en la 19ª emisión de No te ahogues por Radio Central Mendoza, y estás escuchando el programa Los Guardavidas. No te ahogues. Buenas tardes, gente, ¿cómo va? Día jueves nuevamente. Estamos aquí para presentarle otro programa más. Vengo pipón, te diría. Viene, sí, sí, llegó en su punto cupsi de acá, el compañero. Cupsi, no es culmine. Bueno, en fin, vengo perfecto. Me veo como unos matambritos. Aprovecho para mandar el saludo a la gente del bar, del Chiringuito, con la que trabajo. Un equipo impresionante, la verdad, una calidad de gente, la verdad, de primera. Aprovecho para mandar el saludo, como dije. ¿Cómo no? Matambrito, espectacular. El día está impresionante. Allá, sí, el día está 13 grados de temperatura, la verdad, una sensación térmica un poquito más alta. Tenemos nublado el día, sí, bastante. Está medio raro, eso es lo que hacíamos con Andrés en la previa. Tenemos algo híbrido el día, híbrido por la mañana. Después por el mediodía se quiso despejar, después a la tarde fresquito, y ahora no sé, está como que sale o no sale. Miti. Como bien tal, lo digo. Así no. Claro. salgo o no salgo. No, está lindo, hay como pequeñas así como escupidas de sol, pero. Me encantó. Pero bueno. Ojos de luz a los ojos. Claro. Como te ocupa un poquito la cara. Claro. Bueno, sí, esta primavera que ya está a pleno, medio dubitativa, como decíamos acá con Agustín. A pleno. Vení de Buenos Aires, vení con el apleno. Yo vengo, sí, a pleno. A pleno. Ya le vamos a contar también un poquito lo que estuvimos haciendo en Buenos Aires. Por favor. Antes que nada, nos vamos a identificar aquí quienes están del otro lado. Documento. En la conducción, quien les habla, Adrián Chaparro. En la locución y entrevistas, mi coequiper y compañero, Agustín Castro. Y en las consolas y musicalización, el mago Andrés Francese. Y así seguimos, 17:11 minutos. Arrancamos un poquito tarde. Sí, se nos fue un poquito de las manos. Pero bueno, acá estamos como siempre todos los jueves. A los que están del otro lado, gracias por sintonizarnos. Y les pasamos las vías de comunicación para estar en contacto con nosotros. Pueden hacerlo vía mail a radionoteahogues@gmail.com. Pueden mandar ahí un mailcito. Si no, también pueden visitar nuestro Twitter, que es @noteahoguesrat. ¿Sí? Y si no, también pueden visitar nuestra fanpage en Facebook, que tenemos No te ahogues guión radio online. Ahí está toda la info que subimos en el transcurso de la semana, ¿sí? Y también pueden, si no, mandarnos un WhatsApp al 261-515-7995. Les repito el número, 261-515-7995. ¿Por dónde podemos escuchar la radio? ¡Qué bien! Radio. Exactamente. No, bueno, si quieren escuchar la radio, nos pueden sintonizar a través de la app, ¿sí? O la aplicación desde su celular, ¿sí? Se meten al Play Store, ya sea que tengan. Ya sea que tengan Android, Windows o iOS, ¿sí? Si tienen el teléfono de la manzanita, nos pueden sintonizar a través de la app de la Radio Central, ¿sí? Si no, a través de la web, radio.centralmendoza.com. Se meten directamente, empieza a sonar la radio, descargan la app y empieza a sonar. Exactamente. Y escuchar No te ahogues los jueves de 17 a 16. Perdón. Alberres. Bueno, igual para te escuchen la radio todo el tiempo, 16, 17, 18. Nosotros vamos para adelante. Perdón, chicos, el matambre. Es el matambre. Bien, si quieren escuchar las emisiones anteriores del programa, las entrevistas y demás, pueden hacerlo visitando la página radionoteaudes.wixsite.com/centralmendoza. Esa es la página oficial del programa de la radio, donde pueden, como les había dicho, escuchar los programas anteriores. Bueno, dicho esto, ya vamos directamente a las notas nacionales que tenemos. Aprovechamos para comentarle que tenemos. Vamos. Tenemos un especial del Cuarteto de Nos. Eso también. Tenemos un especial del Cuarteto de Nos, no importa, déjenlo, viene a Buenos Aires, ¿no? El programa pasado no estuvo, así que bueno, viene como con la cabeza sin una neurosis. Pero aprovechamos para comentarle que tenemos especial del Cuarteto de Nos. Dentro de los especiales que venimos haciendo cada semana, tenemos hoy una banda uruguaya que nos va a sorprender con algunos de sus temas de su discografía. Por favor, Chapa, arranca con las notas nacionales. Dicho esto por mi compañero Agustín, ahora sí vamos a la nota number one del ranking nacional. Bueno, el 1 de noviembre arranca el servicio de guardavidas en La Feliz. Así es, a pesar del reclamo de los guardavidas, que vienen solicitando hace varios años un operativo de 180 días que arranque en octubre y concluya a fines de abril, el secretario de gobierno de la comuna, Alejandro Vicente, rubricó la resolución número 1804, por la cual se fijó el periodo de prestación de servicio de seguridad en playas desde el próximo 1 de noviembre al 31 de marzo de 2017 en la costa de Mar del Plata. En la documentación oficial, en la cual el 0223 tuvo acceso, el funcionario Carlos Arroyo afirmó que, visto el reglamento para el servicio de actividades acuáticas en el partido General Pueyrredón, es decir, Mar del Plata, porque es el partido General Pueyrredón, el anexo 1 de la ordenanza número 14.269 y sus modificatorias, considerando que los artículos 4 y 9 de dicha norma establecen que el servicio de seguridad de actividades acuáticas se prestará por un periodo mínimo de 150 días, comprendidos desde el 1 de noviembre al 30 de abril del año siguiente, y faculta a esta municipalidad a establecer el lapso efectivo de prestación. ¡Qué bien! ¿Qué más? Para finalizar, García remarcó que a raíz de ello resulta necesario establecer dicho periodo, proponiéndose el comprendido entre el domingo 1 de noviembre y hasta el jueves 31 de marzo del 2017, que incluye de esta forma los días de celebración de Semana Santa para el año que viene. Voy a respirar. Bien, crean sillas anfibias para personas con capacidades diferentes en Neuquén. Sabemos que había una playa de... playa de accesibilidad en Mar del Plata, sí, la que está un conocido nuestro colega que está trabajando con lo que son los MARPAs a nivel nacional. Exactamente. MARPAs, también casi todo, sillas anfibias. Sí, qué maestro. Mariano Schamberger, que está en la playa de accesibilidad de Mar del Plata, y ahora se están haciendo sillas anfibias para Neuquén. Comentamos a la gente, lo que no saben lo que son las sillas anfibias, son una especie de silla de ruedas que está compuesta por un material que es aluminio, sí, que está más que es más liviano, que flota un poco más. Dos torpeditos a los costados. Son torpedos a los costados. Exacto. Y además de elementos de flotación, necesario que entren guardavidas, claro, acompañando la silla. Tienen una rampa, porque, o sea, tiene una rampa para poder llevar la silla hasta la zona de la playa, o en este caso el lago, calculo que Neuquén debe ser un lago, una laguna. Se construye una rampa por la cual pueden llevar a la persona hasta dentro del agua. Aclaramos que no es... Tiene algo... herramientas especiales, porque si no... Claro, pero no es que entramos con la silla, ¡ay, sí, entramos con la silla, todo bien, es todo joda! No, es un tema importante, entrar con la silla, tiene que estar un guardavía permanentemente, entrando la silla, no es que entramos a la silla, ¡ey, somos todos locos! Es complicado. Pero bueno, bien por Neuquén, que se presentó un prototipo para la accesibilidad de las personas con discapacidad a los ríos y lagos neuquinos. El proyecto lo puso en marcha la asociación Derribando Barreras y será apoyado por la Subsecretaría de Deporte y Juventud. El subsecretario de Deportes y Juventud, Luis Sánchez, acompañó hoy a la Asociación Civil Derribando Barreras en la puesta en marcha de un proyecto para la construcción de sillas anfibias para ser utilizadas en ríos y lagos. Se desarrolló un prototipo y se hizo la primera prueba junto a integrantes de distintas organizaciones para personas con capacidades diferentes en el balneario de Río Grande. A través de la Dirección Provincial de Juventud se realiza el acompañamiento a las organizaciones civiles, y en esta oportunidad el objetivo es lograr la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en los espejos de agua con lo que cuenta Neuquén. Este proyecto es llevado adelante y construido por los jóvenes Juan Manuel Abdala y Ezequiel Guiñez, ¿sí? El prototipo consiste en una silla de caño con elementos de flotabilidad que permite a los beneficiarios ingresar al agua y disfrutar de los ríos y lagos. El gobernador Omar Gutiérrez dijo: en estas iniciativas tiene que estar el respaldo siempre, porque ellos conocen de la problemática, son parte de la solución y el Estado tiene que estar al alcance. También expresó: desde la Dirección Provincial de Juventud hay grandes ideas, y remarcó que muchas veces no se cuenta con gran presupuesto, sino estar cerca de la gente. Perfecto, bueno, claro, bueno. Una iniciativa, la verdad, hermosa para trabajarla. No es fácil, hay que trabajar mucho el tema de la gente con capacidad diferente, y hay que conocer también demasiado. Sobre todo por la cantidad de problemas que puede llegar a tener o ocasionar el ingreso de estas personas al agua. ¿Sí? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Qué cuidados diferentes también hay que tener de una persona distinta? En fin. Un trabajo... Y cargar también el apoyo del Estado en este tipo de iniciativas, porque uno puede tener muchos sueños, muchas ideas, pero llevarlas a cabo lleva

Después de esta tanda musical y como pasaba por el programa No Te Ahogues Cuando Sea Grande del Cuarteto de Nos, ahora sí estamos en el próximo bloque, y en este bloque vamos a hacer el dicho especial mencionado de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos. Bien, bueno, arrancamos así en este día jueves. ¿Qué día estamos, la verdad? 29 día de ñoquis. El ñoquis. ¿Qué hacemos que no estamos comiendo ñoquis? No, te comiste más asado. Bueno, pero de postre vamos con un ñoqui. De postre vamos con un ñoqui. Qué lindo. Bueno, arrancamos, sí, Cuarteto de Nos. Banda uruguaya. Banda uruguaya. Conocida. Muy conocida. Muy conocida. La banda surge en Uruguay en la década del 80. ¿Sí? Aunque Tabela y los hermanos Musso ya tocaban juntos. Escuchamos Yendo a la Casa de Damián. Tiene un estilo muy característico de... Sí, de cortar las frases. De rimas, sí, rima. Trabajan con... mezclando o al final, digamos, bajando las rimas asonantes, ¿sí? Claro. Como especie de las canciones en inglés. Que es, bueno, claro, conocido que es el inglés es el mejor idioma para el rock, por la cantidad de rimas asonantes que tiene. Entonces como que siempre se puede terminar con una rima más fácil. Claro. Exacto. Esto es lo que pensó Roberto Musso cuando escribió este tema, yendo a la casa de Damián. Él cuenta que iba a su casa, sí, está en su casa. Era la noche, sí, tenía que darle comer al gato. Y él se había propuesto hacer una canción con la mayor cantidad de rimas asonantes que pueda. Claro. Entonces, bueno, él tenía que darle comer a su gato. Tiene un kiosco en 24 horas cerca de su casa. Sale, va a salir de su casa, tiene un problema antes de salir. Se tiene que volver. Vuelve a salir, baja las escaleras. Lo para el conserje. Sí. Le dice, bueno, que va a tener reunión de consorcio, por la pintura del edificio, a ver si le ponían tono naranja, le ponían un tono verde. Claro. Bueno, sale del edificio, lo para un fan a pedirle un autógrafo. Gran, gran, típico fan. Y así, iba como teniendo trabas para hasta llegar al 24 horas. Sí. Entonces dice, bueno, ¿por qué no hablar en una canción? Muchas veces se habla de lo que es la llegada y demás, o de lo que pasa en una situación particular. ¿Y por qué no hablar de lo que es el camino? ¿Por qué me cuesta tanto llegar a ese lugar? A ese lugar. Como por ejemplo lo que habla la canción de Yendo a la Casa de Damián. Claro. ¿Sí? ¿Qué habla? De alguien que quiere ir a la casa de Damián. Un Damián que no sabemos quién es. ¿Quién es? No sabemos tampoco dónde vive. En Uruguay, seguro. Pero en Salto, por decirte alguna zona. Un saludo para los guardavías del Salto, los amigos de... Qué grande, saludo para los guardavías del Salto. Bien, la banda surge en Uruguay en la década del 80 y dan su primer recital en el teatro El Tinglado, pero fue totalmente instrumental. A su vez componían y mientras buscaban su propio estilo tocaban en el teatro La Máscara, ¿sí? En el Circular, en el de la Alianza Francesa, y etcétera, así iban mezclando teatro, teatro, teatro. A raíz de estas presentaciones, el sello Ayui los pone a grabar su primer disco, que sería compartido por Alberto Wolf. La propuesta es aceptada, en el año 1984 sale a la luz Ayui. Bien, también en 1984 se suma al cuarteto el integrante Álvaro Pintos como baterista fijo, ya que hasta el momento Leonardi Baroncini era quien lo acompañaba como invitado. Ya leí Arthur Conan Doyle. Bien, en 1985 sube al escenario ubicado en la feria de Villa Beatriz con el papel de aluminio en las piernas y globos sujetos a la cabeza, generando interés en el público. Desde esa época, la originalidad en sus múltiples shows ha dado fruto y tiene una amplia lista de seguidores de todas las edades. Sin razón, vos siempre... Soy una arveja. Su primer placa sale en 1986 y se presenta en 1987 en el Teatro El Galpón, donde hacen oficiales los disfraces de vieja referidos al undécimo tema del disco. Estos disfraces fueron usados en innumerables presentaciones de la banda. Bien, bueno, realizan su primer ciclo de actuaciones en homenaje al Cuarteto de Nos en 1988, El Tinglado, mientras graban Emilio García, su siguiente disco. El nombre del álbum hace referencia al manager imaginario que la banda tenía en esa época. Así como Tajo se refiere al origen imaginario del grupo en la ciudad de Tajo. La presentación de este disco se realiza en un ciclo de teatro de notariado, donde los Tuquio y los Cowboys, parodias realizadas por ellos mismos actuaban de teloneros. O sea, ellos mismos hacían de teloneros de su propio show. Qué loco. Bueno, así pasaron varios discos durante la década de los 90 y traspasan el primer milenio con 8 discos en su haber, por lo que nos dice este especial. Bipolar llega en el año 2009 y es presentado en vivo con un show sobre la terraza de un edificio al mejor estilo de los Beatles, como tiene acá la remera de nuestro querido Mago. 11 nuevas composiciones que mantienen el aire fresco y las letras características de la banda del Cuarteto de Nos. Y así el 3 de septiembre, o septiembre, de 2014. Claro. ¿Cómo es? O C. Lo podemos poner en discusión, en un debate nacional. O C. El 3 de septiembre de 2014 adelantan su nuevo álbum Habla tu espejo, con el lanzamiento del sencillo No llora, una canción inspirada en Federica, la hija de 3 años de Roberto Musso, y la placa aparece en las bateas en octubre de 2014. Y así ha pasado el especial del día de hoy del Cuarteto de Nos. Bien, antes de irnos queríamos tirar los integrantes de la banda: Álvaro Pintos en bajos y voz, Gustavo Topo Antuña en guitarra, Roberto Musso guitarra y voz, Santiago Marrero en teclados, Santiago Tabel en bajo y voz, y entre los ex integrantes está Ricky Musso en la guitarra. Ricky Martin. Ricky. Bueno, Ricky. Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué hora es? Estamos para la tanda. Dale tanda. Acá nos corren con la tanda. Dale tanda. Bueno, gente, vamos a ir a una tanda publicitaria para que escuchen y vean todos los programas que tenemos en la radio para el día de hoy. Y que pueden escuchar en la radio central, ¿sí? Siempre, a toda hora y en todo lugar. Bueno, vamos con otro tema para el día de hoy, que es el hijo Hernández también. El cuarto. Por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central. Por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con gente. En marcha. Lunes a viernes. De 8 a 9. El noticiero de la CTA. Yeah. vengo, sé dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me diga que mi camino me sangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. Ya estamos nuevamente en el tercer bloque del programa No te ahogues por Radio Central Mendoza. Y acá con los chicos detrás estábamos también charlando de para comentarles la noticia, sí, de lo que fue el Realidad de Mendocino. Qué lindo, sí, qué lindo que el Realidad de Mendocino. Nos encanta como la montaña. La montaña, sobre todo los dos picos más altos que tiene. Cuando se levanta así de la nada. El Tupungatito y el Aconcagua. Oh, es hermoso. Bien. Bueno, les vamos a comentar que la Escuela de Salvamento Acuático, el Cabezón Chiquito, es un nuevo cerro que hay en cerca de la Piedra Isidris, por ahí. Ah, sí, sí. Ponele. Bueno, les vamos a comentar que este fin de semana pasado, durante el 21 de septiembre, se llevó a cabo un operativo que la Escuela de Salvamento Acuático participó en conjunto con la Dirección de Recursos Renovables en lo que fue el operativo Aguas Seguras en los Espejos de Agua de Mendoza. Bien, del mismo participaron los alumnos de la escuela y guardavidas de la escuela, sí, que se llevó a cabo en el dique Potrillos y también en el dique del Carrizal. Fuerte aplauso para ellos. Acá tenemos también uno de los participantes que formó parte de dicho operativo para que nos cuente de boca él mismo qué fue vivir esta experiencia. No, bueno, la verdad un trabajo impresionante lo que hicieron los chicos. Hacía mucho tiempo que se venía tratando de trabajar el tema de la prevención en el Día del Estudiante, sobre todo bueno, con la cantidad de incidentes que sabemos que hay. Y bueno, tratar de proteger un poco más lo que son estos espejos de aguas que en temporada no están cubiertos, ¿sí? Sabemos que Carrizal tiene zonas voladas en las que hay guardavidas y están atentos a lo que pueda llegar a pasar. En lo que es temporada de invierno, ahora como estamos en primavera, no hay. Entonces, teniendo en cuenta la crecida de gente que va, está muy bueno. Y bueno, y la situación en la que van también, porque por ahí se van, se toman un copetín, se pasan de copas y son todos nadadores. Uno dice vamos al agua y tenés cinco que se mandan, aparece la hipotermia, los calambres. Está frío el agua, ¿no? Sobre todo en el dique Potrillo, que no se metieron mucho por eso. Claro, bueno, acá nos comenta Andrés. Está como frío, doblemente frío. Frío, como el agua. Así que, bueno, eso fue lo que sucedió en el operativo realizado por los chicos. Por suerte no tuvieron que hacer ningún rescate, simplemente algunos llamados de atención preventivos para la gente que está en la costa, que siempre es importante. Pero bueno, agradecemos desde ya la invitación de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables por invitar a la escuela a participar de estos eventos. El evento fue una participación voluntaria por parte de la escuela, así que estamos más que agradecidos y esperamos que que otra vez puedan contar también con nosotros para este tipo de actividades y que son bien vistas tanto por la escuela y para que también la gente entienda la labor que tiene el guardavidas a la hora de estar en estos espejos de agua en los que la gente suele bajar todos los fines de semana, porque dicho sea esto, todos los fines de semana la gente baja al río y no saben a veces a lo que se exponen por no estar controlados ni cuidados por el ente regulador. No, pero bueno, la verdad, bueno, hay proyectos para hacer, sí, el salvamento, digamos, que se pongan puestos guardavidas en el río, que no hay, ya lo hemos hablado muchas veces, sí, es un tema en discusión todavía. Sí, que está pendiente, así que bueno, sobre todo para estar atento a eso. Bien, y el club San Cirano suspendió definitivamente al rugby, que empujó un hombre a la calle. Bueno, fue una noticia nacional, sí, lo que se vio en todo el país. Famoso video que se vio por todas las redes, y el rugby que empujó al... A una persona que iba caminando por la calle. A una X persona, cualquiera. En este caso era un indigente que estaba caminando por la zona. Y bueno, la verdad un video indignante, la verdad. Lamentable, se puede decir, una actitud totalmente repudiable desde el rugby. ¿Sí? En este caso un rugby, lo nombramos porque justo, bueno, se dedicaba a eso, pero... Puede haber sido cualquier persona, claro, que lo haya hecho. En sí, la actitud del chico es... No es por encasillar a todos los rugbyers, pero ¿qué es lo que pasa? Una vez más, cuando aparece esto acompañado de ese deporte, los empapa a todos los chicos que realizan rugby. ¿Se entiende? O sea, es como cuando a nosotros nos afecta una actividad de un guardavidas o mal un rescate o mal un RCP. Afecta a toda la actividad. En este caso, afectaría a todos los rugbyers. O sea, por el problema de uno, salpica el vaso a la mayoría. Yo creo que es un dato secundario el tema que haya sido en rugby, porque no vamos a meter a todos en la misma bolsa, no son todos iguales. Así que yo creo que más que hablar de rugby, vamos a hablar de este chico que tomó una decisión totalmente incorrecta en un momento de joda, ¿sí? Por hacer algo gracioso. El tema de faltar el respeto de esta manera a este pobre indigente que iba caminando por la calle. Para la gente que no vio, viene de atrás, el chico viene corriendo, uno está filmando, le mete un empujón que lo pone... Lo saludan al tipo, el tipo saluda, sin darse cuenta que viene un tercero por atrás y lo taclea. Vuela como un metro y medio el pobre vago, y se cae al piso. Los demás van a las carcajadas riéndose. Y bueno, por esto, el Club San Cirano decidió suspender definitivamente el rugby que empujó a este hombre. Luego que se diera a conocer el video por las redes y medios de comunicación, que se muestra un joven del Club San Cirano, identificado como Julián Siriglano, se muestra cómo empuja al hombre en la calle. Si la comisión directiva de la institución resolvió suspenderlo a él y al resto de los jóvenes que participaron de la agresión. Lo hizo a través de un comunicado donde explicaron que los socios han sido suspendidos en términos de lo que dispone el estatuto del Club San Cirano, ya que consideran que su accionar no representa los valores que promueve nuestra institución. Siempre, desde todo momento, el rugby lo que promueve es esos valores de unión, compañerismo, de ir para adelante, ¿sí? Y en este caso los chicos hicieron caso omiso a todo tipo de valor que podrían haber aprendido. Antideportivo, además, ¿no? Totalmente, así que bueno, también decir el club sería lo más fácil, pero queremos involucrarnos y verdaderamente entiendan que lo que hicieron está muy mal, según contó el directivo. El joven que se ve en el video jugaba en la división del plantel superior y que tanto él como sus compañeros habrían estado alcoholizados al momento del ataque. Bueno, otro caso más de que el alcohol los pone mimosos. Claro, los pone estúpidos, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces bueno. Bueno, triste. Triste, pero bueno, viene el accionario del club, la verdad, tomando medidas al respecto y bueno, viene ahí. Bien, otra noticia que nos llega a nivel nacional: la Angostura cambia a reinas por jóvenes destacados. En la localidad de Villa La Angostura ya no habrá elección de reinas de los arrayanes ni de los jardines. A partir de ahora, cada aniversario del pueblo, se destacarán jóvenes sobresalientes por su, dice, compromiso social hacia las personas, otros seres vivos, el entorno natural, por el esfuerzo que realizan en el desempeño de sus tareas y su capacidad de superación, por manifiestos valores de ética. ¿Ves? Acá tenemos una noticia totalmente diferente a la situación del joven este, el cual empuja, ¿no? En este caso, el Consejo Deliberante abrió un nuevo capítulo al crear el certamen de jóvenes destacados de Villa La Angostura. El proyecto fue impulsado por el PJ, pero tuvo acompañamiento de todos los bloques. Originalmente la idea había surgido en la Subsecretaría de Cultura en febrero de este año por primera vez. No se realizó la elección de la Reina de los Jardines y la tradicional fiesta. También hubo Reina de los Arrayanes durante el aniversario del pueblo en mayo. Es decir, que a partir de 2017, cada aniversario, se elegirá un joven de entre 16 y 25 años. El ganador recibirá por un año un monto mensual equivalente a 3.000 puntos, según el Código Tarifario Municipal, civil, y 1.500 en caso de que hubiera una primera y segunda mención. Que se valorice y seleccione las acciones de los jóvenes según su honestidad, humildad, solidaridad, capacidad, idoneidad, sin importar sexo, apariencia física, procedencia étnica, nivel educativo, afiliación política y profesión de fe, dice la ordenanza. Los participantes deberán ser postulados por una institución. O sea que acá en Mendoza, fíjense que tenemos todavía el tema de la Reina de la Vendimia, el tema de... Bueno, pero eso también es algo también cultural. O sea, también se hacen bastantes menciones y bastantes premios. En la angostura se hacía lo mismo y ahora fíjate cómo ha cambiado. No digo, trayendo a colación esta situación de... Yo creo que se puede... De qué es la mujer, qué es la belleza y qué valores refleja la fiesta de la vendimia. Totalmente, totalmente. Porque la fiesta de la vendimia es una fiesta de un trabajador y yo no he visto trabajadoras de la cosecha de arriba. Sí. No, eso es lo loco, ¿no? O sea... Así yo no. Así no. Yo creo que también se puede hacer como una especie de articulación, ¿no es cierto?, entre lo que es una fiesta, lo que es popular ya con tantos años como sí. Tenía la fiesta de la vendimia, que total, digamos, sacar una fiesta de esa manera es como desarraigar totalmente que nos odia toda la mendocina. No, no es sacarla, pero hacer un replanteo de lo que formula y lo que hay detrás de eso. Pero bueno, también acompañar y transmitir otros valores como lo están haciendo acá la gente. Creo que puede ir bastante de la mano una fiesta con la otra, sin dejar de lado ninguna de las dos cosas. Claro. Que también está muy bueno. Bien, bueno, ¿qué nos queda ahora? Vamos a un musicana. ¿Tenemos tiempo? Le damos hasta el final. Bueno, listo. Ahora vamos a pasar al segmento de notas internacionales. Oh, pará. Poneme, ¿tenés algo ahí del Cuarteto de Nos que me quieras pasar? Algo famoso ahí, que la gente tenga... Eso sí, la de Damián. Estamos pidiendo la de Damián. Lo ponemos, me parece, el cierre. El de Hernán. Ah, no, ese es el otro. Hernán, ¿cuál es el otro? Así que Hernán, ese. Bueno, ponemos. Sí. Pero dale, mandate. Tíralo, por favor, la gente quiere escucharlo. Tíralo ya. Ahí va como una duque, mirá. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Shins Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corne, beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un vaso con gin. Porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me dio un ataque de sumenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres sumenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jeskero Pic, pero me pareció poco chic que pensaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush. cotigarra con la cara de George. Se subió con las chicas a un porch. Se pensaba que era un tipo VIP, masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip. Dijo en tu tumba va a decir rip. Que me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret. Era fashion y tenía moquette. Como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impas, entra a ver un show con free pass. De un master que tocaba jazz. A pesar de tener un bypass, vino a hablarme un hombre de ok. Yo ponía stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Gritó escupiendo un snack. El master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse. En mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés. Perqué en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes. Pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo. Que me cuesta tanto llegar. Bueno, y así pasaba por nuestro programa El Cuarteto de Nos. Y ya estamos casi ya en la hora de cierre del programa. Así que en este último bloque, sí, allá está, ¡que lo vamos! Está el viejo gritando para que nos vayamos. Y les vamos a pasar la grilla de eventos para este fin de semana. El primero del 10 y el segundo del 10 se va a hacer una salida escalada en roca. Por el día, el contacto para hacerlo es Andrés Núñez. Pueden ubicarlo por Facebook y ahí está el evento. El 1 del 10 también se lleva a cabo la certificación de kettlebells en Mendoza. Esto es de Vía Training, organizado por el gimnasio Vía Training en Godoy Cruz. El 2 del 10 también hay trekking en la cascada de la Quebrada 55. Esto es en Potrerillos. Se van a juntar a comer un asado los muchachos, así que tienen que llevar algo para preparar. También el 2 del 10 está la travesía Dos Ríos. Esto es en La Plata, Buenos Aires, y está organizada por Aguas Abiertas Natación. Así que quien esté en la región y le interese realizar este evento de cruce, pueden buscarlo también por Facebook. Bueno, estos son los eventos para este fin de semana y nosotros el domingo estaremos visitando el río Mendoza nuevamente, así que le mandamos un saludo a la gente del río Aventura y que los alumnos se preparen porque se vienen las actividades de río de la escuela. Se viene, en un mes tenemos el congreso del CIDAD, exactamente, el Mar de Ajó, para que la gente, bueno, que está escuchando en este momento se apure a inscribirse al congreso, ¿sí? Así que bueno, lo puede buscar en internet como el congreso de CIAS. CISAS 2016, perdón. Exactamente. Así lo pueden buscar el evento por Facebook. Si no, cualquier cosa, nos mandan un mensajito a nosotros y le pasamos el contacto para poder inscribirse en dicho congreso. ¿Qué vamos a estar? Tenemos el honor. El honor de estar ahí presente y vamos a estar disertando sobre el rescate. Exactamente, ya creo que es el tercer congreso que tenemos participado con ellos, con Martín del Gaiso y la gente del grupo. Así que muy, muy bueno el aporte nuestro de poder estar del otro lado también enseñando un poco de lo que se saca en la provincia de Mendoza en el área de salvamento acuático. Perfecto, bien, 17:56, tenemos que nos están golpeando la puerta, nos dicen, ya nos estamos llegando. Le dejamos un saludo a todos, será hasta el jueves que viene, pórtense bien. Un placer como todos los días. Un abrazo grande para todos y que anden bien, que tengan buen fin de semana. Hoy es jueves, hoy se sale, se puede hacer algo. Por favor, salgan a disfrutar la provincia de Mendoza, que tanto tiene para dar. Tanto. Y bueno, recorran, muchachos. Y eso es todo. Chau. Adiós.